El método PES. Entrevista con Matus por Francisco Huertas. Según Matus, planificar significa pensar antes de actuar, pensar con método, de manera sistemática. Explicar posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro. La planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro. La planificación interviene por fallas en el mercado, es decir, no se opone a este, sino que lo complementa. La planificación se refiere al cálculo que precede, antes barra anticipa, y preside, guía barra orienta, la acción para crear el futuro, no para predecirlo. El estratega no intenta predecir lo que hará el oponente, solo trata de enumerar posibilidades a fin de prepararse para enfrentarlas. Entonces, quien planifica influye sobre los resultados futuros, aunque no controla totalmente los resultados de su acción. La planificación moderna es capaz de luchar con las sorpresas, es decir, el extremo de la incertidumbre. Aun si la capacidad de previsión es baja, de todas maneras, podemos planificar la forma de reaccionar con velocidad ante lo imprevisto, y esta no puede ser improvisada. Aun si reaccionamos tardíamente ante los hechos imprevistos, no debemos aceptar pagar el costo de los errores varias veces, basta con una sola vez. Modos de planificación. Planificar la realidad centrado en el diseño de las reglas del juego social para afinar esas reglas hasta que el sistema opere con eficiencia y eficacia. Planificar la estrategia del juego mismo, para anticipar las grandes jugadas marcantes de los resultados futuros. Planificar en detalle y con intento de precisión cuantitativa cada jugada, invadiendo el campo de la creatividad de cada jugador. Explicación de la realidad. El PES es un cuerpo teórico metodológico práctico muy sólido, sistemático y riguroso. Tienen en común con la rama buena de la planificación estratégica corporativa su consolidación de varios actores en un juego de conflicto y cooperación. Pero se diferencian que los actores son partidos políticos, gobernantes o dirigentes de organizaciones públicas, empresariales y sindicales. El PES es un método y una teoría de la planificación estratégica pública. Diferencia entre diagnóstico y explicación situacional, idea de situación. La oposición entre el PES y la planificación tradicional puede sintetizarse en cuatro preguntas. Primera, ¿cómo explicar la realidad? Segunda, ¿cómo concebir el plan? Tercera, ¿cómo hacer posible el plan necesario? Cuarta, ¿cómo actuar planificadamente cada día? La primera pregunta. El planificador tradicional explica la realidad con el concepto de diagnóstico. En la versión del planificador tradicional, el diagnóstico es la verdad sobre una realidad vista con el rigor de un analista que domina la teoría económica. La planificación tradicional solo reconoce un actor, el gobierno del Estado, y todos los demás son agentes con conductas predecibles. Por el contrario, la planificación estratégica reconoce un juego entre varios actores. La explicación del actor sobre una realidad no es un conjunto de datos e informaciones apiladas. La explicación es una lectura de esos datos e informaciones que manifiestan la realidad. Allí, cada actor le arranca una interpretación a los hechos según los anteojos con que la observa. Toda explicación es dicha por alguien, y ese alguien es un ser humano con valores, ideologías e intereses. Explicar la realidad significa diferenciar explicaciones. No puede haber planes en conflicto sino a partir de distintas explicaciones situacionales. No puede haber estrategia sino a partir de actores que son oponentes con distintas explicaciones situacionales. El análisis situacional se distancia del concepto de diagnóstico en los siguientes puntos. El concepto de situación obliga a precisar quién explica. Toda explicación es dicha por alguien desde una posición en el juego social. Explicar es identificarse con una lectura de la realidad. Una misma realidad puede ser explicada mediante situaciones diferentes, porque los actores del juego social participan en él con distintos propósitos. El análisis situacional obliga a diferenciar explicaciones. Cada actor aprecia el juego social de una manera particular y actúa en él según su propia interpretación de la realidad. Si ignoro la explicación del otro o yo le atribuyo la mía, es imposible jugar bien y ser un buen estratega. Esta es la esencia del cálculo interactivo. Esta es la esencia del cálculo interactivo, propio de la planificación estratégica. Pero, el concepto de diagnóstico, por su falta de rigor y reducción a una explicación única, no puede alimentar el cálculo interactivo. La categoría de situación permite comprender la simetría de las explicaciones en juego. Explicaciones distintas sobre una misma realidad no solo significan distintas respuestas a las mismas preguntas, sino distintas respuestas a distintas preguntas. Explicar bien es diferenciar las explicaciones de los diversos jugadores y atribuir correctamente a cada jugador las explicaciones diferenciadas. Un diagnóstico técnico riguroso tiene valor. El planificador tradicional omite la mediación de la apreciación situacional porque le molestan las subjetividades y establece una relación directa diagnóstico y plan que no existe en la realidad. Ese diagnóstico es una buena investigación que no representa a ningún actor, ni puede directamente dar origen a ningún plan. Pero, todo actor inteligente tratará de apropiarse de esa investigación y la utilizará como la materia prima con que elabora su apreciación situacional. Diagnóstico. Situación. Plan. Investigación. Procesamiento. No existe en el juego político una relación directa entre el diagnóstico y el plan. El procesamiento situacional es el que crea o refuerza las diferencias de intereses en el juego. El diagnóstico es la explicación de nadie en dos sentidos. Uno, porque el investigador no es un actor que participa por sí mismo en el juego social. El hecho de que un investigador se identifique o cree una explicación no altera nada del juego social de manera directa. 2. Existe el diagnóstico espurio, el que es muy consultado y manoseado, el que quiere ser participativo y termina no siendo ni investigación ni apreciación situacional. No es diagnóstico, porque no representa una investigación seria, ni es explicación situacional porque mezcla en vez de diferenciar las explicaciones. La realidad genera problemas, amenazas y oportunidades. El político trabaja con problemas y la población sufre problemas. En cambio, el concepto de sector es una imposición analítica, es muy genérico, poco práctico y más propio del análisis macroeconómico. Hay problemas actuales que dan origen a la planificación reactiva y hay problemas potenciales que fundamentan la planificación proactiva. El método PES trabaja además con la categoría de macroproblema que ofrece la visión global y da origen al plan global. El análisis del macroproblema en el PES exige, para entenderlo, un modelo sistémico causal que el diagnóstico global además jamás alcanza. Marco lógico. Que utiliza el PNUD para procesar de manera elemental, proyecto a proyecto, las solicitudes de cooperación técnica. SOOP. Es la versión alemana del marco lógico y tiene sus mismas bondades y limitaciones. MAP. Es una creación de la Fundación Altadir. En el PES hablamos de procesar problemas, y ello significa cuatro cosas. 1. Explicar cómo nace y se desarrolla el problema. 2. Hacer planes para atacar las causas del problema mediante operaciones. 3. Analizar la viabilidad política del plan o ver la manera de construirle viabilidad. 4. Atacar el problema en la práctica, realizando las operaciones planificadas. Antes de explicar un problema es indispensable precisar su contenido, ya que el mero nombre del problema renace un malestar impreciso. La diferencia entre un problema y un malestar radica en su descripción. De manera que lo primero que exige el PES es describir el problema enumerando los hechos precisos que verifican su existencia. Nosotros llamamos a esa descripción el marcador del problema o el VDP del problema. El marcador de un problema se precisa por su vector de descripción del problema, VDP. El VDP de un problema precisa el significado del nombre del problema y lo hace verificable mediante una enumeración de los hechos que lo evidencian. El VDP de un problema cumple las siguientes cuatro funciones. 1. Cierra las distintas interpretaciones del nombre del problema a un solo significado para el actor que lo analiza. 2. Precisa lo que debe ser explicado. 3. Verifica el problema de manera monitoreable, a fin de acompañar su evolución. 4. Verifica la eficacia de la acción para enfrentarlo. Si el problema mejora o empeora a causa del plan, mejora o empeora el VDP. Los descriptores componentes del BDP tienen que ser precisos y monitoreables. Cada descriptor debe ser necesario a la descripción. El conjunto de descriptores debe ser suficiente para cerrar las interpretaciones posibles a una sola. Ningún descriptor debe referirse a causas o consecuencias. No debe haber relaciones causales entre los descriptores y ningún descriptor debe retirar de otra manera lo dicho por otros descriptores. Lo que debemos explicar son los descriptores del marcador. En la explicación debemos ser cuidadosos, porque es fácil confundir causas con descripción y consecuencias. Las causas inmediatas del marcador del juego son las jugadas, que llamamos flujos. Para producir jugadas se requieren capacidades de producción, que las identificamos como acumulaciones. Estas son capacidades de producción de flujos o jugadas que poseen los jugadores. Algunas causas están bajo total control del actor que planifica, otras están fuera de su gobernabilidad, y hay causas que pertenecen a otros juegos con los cuales interactúa el problema que analizamos. El flujograma es un modelo diferenciador y relacionador de causas, y de estas con los hechos que se pretende explicar porque verifican la existencia del problema. Para diferenciar describe y clasifica, y para relacionar establece conexiones causales y conexiones de sentido. ¿Qué valor tiene el modelo cualitativo? 1. Los problemas cuasi estructurados no pueden abordarse de otra manera. 2. Sin el modelo cualitativo previo no habría forma de llegar inteligentemente a un modelo cuantitativo. 3. Pesa en nosotros la convicción práctica de que el mundo es esencialmente cualitativo. Nudos críticos del problema. Causas sobre las cuales debemos y podemos actuar con eficacia. Estos nudos críticos deben cumplir simultáneamente tres condiciones. A. Si se elimina o disminuye la carga negativa que contiene el nudo explicativo, su impacto sobre el marcador del juego debe ser significativo. B. La causa debe ser un centro práctico de acción, es decir, no debe ser una mera consecuencia atacable solo en eslabones anteriores de la cadena causal. C. Debe ser políticamente oportuno actuar sobre la causa identificada. Hay problemas fáciles que se atacan en los nudos críticos, que son flujos bajo el control del actor. Si los nudos críticos se concentran en los flujos, quiere decir que el actor no tiene deficiencias en las acumulaciones, es decir, tiene todas las capacidades necesarias. En cambio, si los nudos críticos representan acumulaciones, ello significa que para cambiar el marcador es primero necesario mejorar ciertas capacidades. Las reglas del juego social son imprecisas, nebulosas, a veces son reglas de hecho y el efecto mismo de las reglas es a veces ambiguo. Por consiguiente, las reglas de hecho, que generalmente son las más importantes, son reglas de desigualdad. Benefician a unos y perjudican a otros. No solucionamos problemas, sino que intentamos intercambiar problemas de alto valor para nosotros por problemas de bajo valor. Esto puede ser muy conflictivo, porque el intercambio favorable de problemas para mí puede crear un intercambio desfavorable de problemas para otros. El plan trata de hacer intencional y consciente el intercambio de problemas a fin de administrarlo con inteligencia, pero hay casos donde ese intercambio es nebuloso, poco preciso. La segunda pregunta. ¿El actor que planifica en un juego es un jugador más, por muy poderoso que sea? La planificación tradicional hace un abuso de la predicción y de los supuestos únicos sobre las variables que no controla, que en buenas cuentas es lo mismo que una predicción. Ignora que el otro existe, ignora los oponentes, ignora la metáfora del juego, ignora los actores sociales. Es una planificación de un solo actor y muchos agentes. Cuando alguien hace proyecciones sobre el futuro y explora varias posibilidades, las explora como alternativas para calcular consecuencias futuras en ausencia de cambio de las tendencias y fundamentar las políticas correctivas de ellas. El proyectista escoge una alternativa favorable como meta para estructurar la acción y mostrarla como camino posible. Diferencia entre un problema bien estructurado y un problema cuasi estructurado. Problema bien estructurado. Cuando se cumplen las tres condiciones siguientes. A. Todas las variables son precisas y enumerables. B. Todas las relaciones entre variables son precisas y enumerables. Y C. La solución del problema es objetiva, no depende de posiciones situacionales. Problema cuasi estructurado. Tiene las tres características opuestas. A. Solo algunas variables son precisas y enumerables, nunca todas. B. Solo algunas relaciones entre variables son precisas y enumerables, nunca todas. Y C. La solución a un problema cuasi estructurado es situacional. En síntesis, el plan tradicional es un cálculo determinista que pretende ser científico, mientras que en el PES el plan declara que no puede ser un cálculo científico y se basa en el concepto de apuesta con fundamento estratégico. La tercera pregunta. Construir la viabilidad de un plan. La planificación tradicional ignora este tema. Se asume que el técnico pregunta al político si el plan que concibe es viable, y el político responde definiendo el marco de la viabilidad política del plan. Debe haber una interacción entre el técnico y el político, no una consulta. De hecho, el plan tradicional carece de análisis de viabilidad política y ello refuerza la impracticidad de un método que trabaja con un cálculo determinístico por sectores, sin que llegue a identificar y procesar los problemas prácticos que debe enfrentar el gobernante. En síntesis, el plan tradicional proyecta el futuro. A. Como un debe ser único, basado en predicciones precisas. B. Ese debe ser es producto de un cálculo técnico voluntarista sin procesamiento de los problemas de viabilidad política que acarrea. Y C. La aprobación del plan sanciona un rito que no valida el compromiso político del gobierno con su viabilidad. El descompromiso político tiene varias causas. A. La pobreza de métodos del estilo dominante de hacer política, que no exige de métodos para explorar el futuro y fundamentar sistemáticamente las decisiones. B. La incapacidad de la planificación tradicional para tratar con la complejidad del proceso social. C. El dominio sin contrapeso del tecnocratismo en las oficinas de planificación. D. El dominio exagerado de las urgencias y la rutina en la agenda de los dirigentes que hace importante lo que debería ser secundario y viceversa. El PES aporta la idea de plan de acción, es un concepto más amplio del plan que considera múltiples recursos escasos y múltiples criterios de eficiencia y eficacia, entre ellos el de eficacia política. Además, aporta el concepto de plan dual. Este es un concepto fundamental porque distingue aquella parte del plan que está totalmente bajo la gobernabilidad del actor, de aquella en que éste requiere la cooperación de otros actores para alcanzar las metas propuestas. El plan dual tiene dos partes. A. El plan de acción, compuesto por operaciones y por el cual responde íntegramente el actor, y B. El plan de demandas y denuncias, compuesto de demandas de operaciones que solo pueden ser realizadas con la cooperación y decisión de otros actores. El PES fija su foco de atención en los problemas, las oportunidades y las amenazas. El PES ha construido un método de análisis estratégico muy potente que permite explorar la viabilidad política de un plan. Concepto de estrategia. El concepto de estrategia en el juego social, es decir, cuando las reglas del juego no son de igualdad, son difusas y las posibilidades de acción de los jugadores no son finitas ni totalmente enumerables. Según el PES, táctica es el uso de los recursos escasos en la producción de un cambio situacional y estrategia es el uso del cambio situacional para alcanzar la situación objetivo. Esta definición tiene varios méritos. Expresa la estrategia como una sucesión en cadena de eventos tácticos. Insinúa el concepto de trayectoria, como una sucesión de situaciones en que el estratega gana o pierde libertad de acción según gane o pierda fuerza y motivaciones. Sitúa la eficacia táctica dentro del criterio más amplio de la eficacia estratégica guiada por el criterio de alcanzar la situación objetivo. Destaca el concepto de gradualidad en el tiempo para construir o destruir viabilidad al objetivo perseguido. La palabra viabilidad significa hacer posible algo. Pero, el concepto de hacer posible puede referirse a una decisión, a la operación transitoria de una decisión en la práctica o a la operación estable de una decisión en el futuro previsible. Cada una de estas tres acepciones de viabilidad significa juegos distintos. Son juegos distintos porque los jugadores, los recursos aplicables y las metas perseguidas son diferentes. Concepto de operación. Una operación es el equivalente de una jugada en un juego. Es la unidad básica de acción que realiza un actor para cambiar la realidad. El marcador o resultado de un juego solo cambia por algunas jugadas exitosas, pero todas las jugadas influyen en el resultado. El plan, en el método PES, se conforma principalmente con operaciones destinadas a cambiar el marcador del juego o BDP de cada problema hasta alcanzar las metas propuestas. A esas operaciones las llamamos OP, y ellas son seleccionadas por su capacidad para atacar los nudos críticos de los problemas y producir resultados que nos acerquen a las metas. Las operaciones o necesitan de otras operaciones que llamamos OC, cuyo mérito consiste en que son constructoras de viabilidad de las operaciones OP. Las operaciones OC puras representan el barbarismo técnico. Las operaciones OC puras representan el barbarismo político. Pero si hacemos que ambas se complementen, llegamos al procesamiento tecnopolítico, es decir, a la combinación de ciencia y arte en el proceso de gobierno. Cualquiera operación tiene una estructura general por la cual combina recursos que conducen a un producto el cual gesta un resultado. La relación recursos-producto es un indicador de eficiencia, mientras la relación producto-resultados muestra la eficacia. Lo primero que se hace en el análisis estratégico es preguntarse por la posición o interés que asumen los actores frente a las operaciones: apoyo, rechazo, indiferencia pura, indiferencia táctica, indiferencia por ignorancia, y con ello descubrimos cuáles operaciones son de consenso y cuáles son conflictivas. Pero, también es relevante la importancia o valor que cada actor le asigna a cada operación. La conjunción del interés y el valor produce la motivación de cada actor por cada operación. La motivación combina el signo del interés con el del valor, y refleja la intensidad de los deseos con que el actor asume su posición. Si hay consenso sobre una operación y no domina la indiferencia, basta con el análisis de las motivaciones para precisar la viabilidad. Pero, si hay oposiciones, la viabilidad no depende solo de las motivaciones, sino además de la fuerza que respalda los apoyos, los rechazos y las indiferencias. En síntesis, la viabilidad inicial de una operación depende de la relación de presiones que se ejerce sobre ella, y la presión de los actores depende de su motivación y de su fuerza. Es decir, podemos agregar el concepto de presión, como sinónimo de fuerza aplicada, y el concepto de fuerza, como sinónimo de poder disponible para ser usado. A veces, para hacer viable una operación, se requiere que la presión de apoyo sea X veces superior a la presión de rechazo. En otros casos, para rechazar una operación basta con que la presión de rechazo sea significativa, aunque sea menor que la presión de apoyo. El análisis estratégico de viabilidad que creó el PES se basa en dos preguntas secuenciales. Primera, ¿cuáles de las operaciones que debo realizar son hoy viables? Segunda, ¿puedo construirle viabilidad en mi periodo de gobierno a las operaciones que no son viables en la situación inicial? ¿Son viables aquellas operaciones A, de consenso, es decir, que no tienen motivaciones de rechazo y no pueden ser bloqueadas por el dominio de la indiferencia? B, conflictivas, siempre que la presión de apoyo sea suficientemente superior a la presión de rechazo. Y si no podemos precisar o hacer comparable la fuerza disponible de los actores, no podremos precisar la fuerza aplicada frente a una operación concreta para apoyarla o rechazarla, es decir, queda en el aire el concepto de presión. Concepto de fuerza. Fuerza es todo lo que un actor puede usar para luchar o cooperar con otro en un juego concreto. Vector de recursos críticos. Conjunto enumerable de recursos utilizables por los actores para producir u obstaculizar las acciones producibles en un juego concreto, según sean las motivaciones de los participantes. Podemos decir que fuerza del actor 1 en el juego A es el grado en que dicho actor controla el vector de peso de un actor, es un excelente indicador de su fuerza y permite precisarla y compararla con la fuerza de otros actores en el mismo juego. Concepto de vector. Un vector es un grupo de elementos, cantidades o términos dispuesto en una línea horizontal o vertical que tiene una serie de propiedades particulares, como, por ejemplo, la de pertenecer a un determinado conjunto, que en este caso es el conjunto de los recursos que pueden usar los oponentes en su confrontación violenta. La fuerza disponible ya está precisada en cada vector de peso. Lo que cuenta ahora es la presión ejercida y la necesidad de comparar las presiones para ver quién puede más. Esa presión depende del valor de cada recurso, de la destreza con que puedo usarlo y de la motivación para usarlo. Pesan los siguientes factores. A. El valor de cada elemento en relación al juego. B. La destreza que cada actor tiene para usar los elementos que controla. C. los elementos que cada actor opone a los elementos que controla el otro. D. La intensidad de la motivación que anima a los actores en la confrontación, la cual depende del valor de la operación para ellos y de la presión que cada uno ejerce sobre otro. La construcción de viabilidad se basa en la disponibilidad de cambiar a nuestro favor las presiones aplicables hoy sobre las operaciones inviables. Esto puede hacerse por dos vías: cambiando las motivaciones o cambiando los vectores de peso y las destrezas para usarlos. El análisis estratégico implica aprovechar las operaciones viables para construirle viabilidad a las operaciones inviables. Los actores son autores y sujetos de la estrategia. El oponente es parte de la realidad, y de la realidad justamente creativa. Hay dos preguntas distintas relevantes. La primera se refiere a las posiciones que asume cada actor frente a lo ya declarado y conocido en juego. Para ello disponemos de los conceptos de interés, valor-motivación, vector de peso y matriz de afinidades entre los actores. La segunda se refiere a lo no declarado, desconocido e incierto. Tenemos que investigar el código operacional del actor, ya que un buen estratega no tiene comportamientos estables, sino invariantes de conducta. El conocimiento a fondo del código operacional de un actor nos permite prever el espacio de sus posibles acciones, negar determinadas posibilidades y afirmar la probabilidad significativa de otras. En este sentido, el estudio del actor es una base que fundamenta las apuestas estratégicas. Las operaciones. Las apuestas del plan se hacen en base a operaciones OP, las cuales cumplen los siguientes requisitos. A. Se diseñan a partir de la selección de los nudos críticos de cada problema y por consiguiente se incorporan al plan por su eficacia para cambiar el marcador de un nudo crítico o el marcador del juego. B. Si fallan o no se realizan, las metas del plan no pueden ser alcanzadas. C. Se pueden diseñar como parte del plan formal, pues responden a problemas estables detectados con suficiente anticipación. D. Algunas operaciones OP son operaciones beneficios, pues maduran rápidamente con resultados positivos, otras son operaciones cargas y tienen un periodo largo de maduración, donde dominan los costos antes que el beneficio. En el juego social se combinan dos tipos de operaciones. Las operaciones OP, que contienen la capacidad de impacto del plan sobre el marcador del juego. Las operaciones OC, cuya función es facilitar la producción de las operaciones OP. Las operaciones OC tienen las siguientes características. A. Se diseñan para construirle viabilidad a alguna operación OP, por consiguiente, no tienen directamente eficacia direccional, sino eficacia procesal. B. Si fallan, siempre es posible concebir una operación OC alternativa. C. No se pueden diseñar como parte del plan formal, pues responden a necesidades y oportunidades muy inmediatas. D. Se refieren a la parte dulce de la política y, por consiguiente, su requisito esencial es que sean de antemano viables. Los medios estratégicos son conjuntos de operaciones tipo OC que han demostrado en la práctica una alta eficacia procesal y, dado su uso reiterado, tienen respaldo en teorías y técnicas para facilitar su mejor uso. Los más usados son los siguientes: imposición, persuasión, negociación, mediación, juicio en tribunales, coacción, confrontación, disuasión, guerra. El tiempo es la variable clave de toda estrategia. El tiempo impone restricciones y ofrece posibilidades. La estrategia de construcción de viabilidad exige diseñar una secuencia de operaciones viables o eficaces para crear un espacio futuro de posibilidades capaz de admitir la producción de la secuencia de las operaciones OP inviables. Una trayectoria constructora de viabilidad indica la secuencia en que el estratega ordena sus jugadas en base al cálculo de creación de un segmento crítico favorable. La cuarta pregunta. La planificación resulta de una mediación entre el conocimiento y la acción. Momento explicativo. Trata de comprender la realidad identificando los problemas que declaran los actores sociales. Su propósito es explicar la realidad del juego social y para ello usa el análisis situacional. Comienza con la enumeración y selección de problemas, el análisis del macroproblema, la identificación de los actores relevantes y termina con la explicación de cada problema a través de la técnica del flujograma situacional. A partir de análisis, construye el árbol explicativo y selecciona los nudos críticos de cada problema. Tiende a ser